Thank you. Ana, despierta, tenemos que irnos de viaje hacia algún lugar. Ana, despierta, tenemos que irnos de viaje hacia algún lugar. No tengas miedo, está cambiando tu respiración, que va desde el tono de tu hablar. ¿Cómo es eso de que ahora tu alma se escapó? ¿Y qué traerle ahora es tan difícil? ¿Cómo es eso de que ahora tu cara cambió? ¿Y qué traerle ahora es tan difícil? Ana, despierta, estamos respirando el aire del pastizal. El invierno va apoderando nuestro viaje hacia el más allá. Ya mira, el cielo está cambiando tu respiración, que va desde el lado del placar. Yo no creo de que ahora tu alma se escapó. ¿Qué traerle ahora es tan difícil? ¿Cómo es eso de que ahora tu cara cambió? ¿Has visto la sonrisa de tu cara? Es tan difícil. La absoluta naturaleza predomina aquí. El único reloj lo controla ella. Tiemblan estos arbustos a mi giro, como quien sufre el frío o tan solo esta fresca brisa. Al sol radiante parece no importarle la estación de turno. La tarde está contenta y hoy comprendo que no necesito estímulos para apreciarla. Ella siempre estuvo aquí, esperando por nosotros, seduciéndonos con su belleza absoluta. Me ha brindado su confianza, me ha sonreído de noche para demostrar una vez más la dubitativa certeza.